Ahí estaban, amigos, los todopoderosos The Mighty Kaisers. Esta banda de garaje de punk de la escena midway, formada por Billy Childish en el 85, después de la desaparición de los Milkshakes, junto a John Agnew al bajo y Graham Day de los Prisoners a la batería. Tercer trabajo, 1986, Acropolis Now es el que estamos escuchando. Cara B, hemos escuchado el tema que abre la cara B, Love Song and Wild, seguido del Axe the Dust. Y vamos con estos grandes The Mighty Kaisers, con su tema I Feel Like Giving In. Y nos vamos a Holanda con The Anomalies. Get your feet in the ground. Don't be blue. Anomalies, amigos, vienen desde Ámsterdam, Países Bajos, Holanda. Lanzaron su álbum debut homónimo en Slovenly Records en los Estados Unidos en 2010. Su marca especial de rock and roll, psicótico, impredecible y primitivo, ha convertido a muchas audiencias en espectáculos desde Estambul a Las Vegas. Unos gigantes del rock and roll, como ellos dicen, que intentan hacer que el rock and roll vuelva a ser peligroso. Nosotros os hemos pinchado el penúltimo single llamado Deadline Blues. Hemos empezado con la cara B llamado No More y vamos con ellos, Deadline Blues. Ellos son The Anomalies 2014. Secreto que este trío es una de las bandas en vivo más feroces del planeta Tierra. Último trabajo, marzo de 2022 de este año, llamado Glitch. Nos presentan una nueva y notable técnica de grabación superfónica, capturando el caótico rockabilly, garaje, punk y el twang como nunca antes. Y continuando justo donde lo dejaron con ese EP llamado Trooper 7 pulgadas 2019. Y en este último trabajo resucitan, pues el que da nombre a este EP llamado Trooper, pero lo vuelven a grabar y lo regurgitan de una forma que lo dejan obsoleto. Aquí tenemos, amigos, desde Ámsterdam con este nuevo trabajo, Glitch. Extraemos el Trooper de los Anomalies. We'll be right back. Troopers. De Anomalies dejamos a Remy Pablo, Lutz Vibrato y, como no, a Bon. Y nos vamos con una banda del sello Maxilar Music, de nuestro amigo Gabriel Zomaz de Autoramas. Ellos son Os Acosados. Brasil, en el sello Maxilar, nos vienen Os Acosados. Como decimos, esta banda de garaje rock, de garaje punk de Manaus, Amazonas, Brasil. Nos presentan este 7 pulgadas de este año llamado Os Acosados, donde hemos extraído el tema que abre este 7 pulgadas llamado To Nervosa. Y ahora vamos con el proyecto en solitario de Gabriel Zomaz, primer sencillo llamado de la banda Multi Homem, llamado Fotomatón, extraído del próximo álbum. Ahí lo tenéis, amigos. I'm gonna make it. como última referencia del sello Maxilar, os presentamos la sensación del sonido brasileño. Años 60 lanzan esta banda llamada Os Valetes, nuevo sencillo llamado Savi Du Bois. Y aquí tenéis para todos vosotros desde el sello Maxilar, cortesía de nuestro amigo Gabriel, Os Valetes. Dejamos a este trío de Curitiba desde Brasil, Os Valetes, y nos vamos a San Juan, Puerto Rico, con Los Vigilantes. Oh, pobre niña, no sabía qué hacer. Oh, pobre niña, no sabía qué decir. Oh, pobre niña, no sabía si llorar. Oh, pobre niña, no sabía si reír. Yo no sé lo que le va a pasar. No sabemos lo que pueda pasar. Oh, pobre niña, no sabía qué hacer. Oh, pobre niña, no sabía qué decir. Oh, pobre niña, no sabía si llorar. Oh, pobre niña, no sabía si lo que le va a pasar. No sabemos lo que pueda pasar. Primer día murió su perro. El segundo murió su gato. El tercero murió su perico. Y si usted ya se quedó. Oh, pobre niña, no sabía qué decir. Oh, pobre niña. fly. Ain't no love like you and I. These love buzzing flowers love to do, but it ain't no love like me and you. Ain't I talk? Aquí están, amigos, desde San Juan, Puerto Rico, pues una de nuestras bandas preferidas, vamos a decir, claro. Primer LP, grabado en Slovenly Records, homónimo Los Vigilantes 2011. Estamos con su segundo larga duración, segundo LP, llamado Al Fin. Bueno, grandísimos, primer single 2010, ese Mi Mami Dijo y Qué Mal. Nosotros nos hemos detenido en este segundo LP y vamos a escuchar el nombre, el tema que da nombre a este álbum, llamado Al Fin. Ellos son Los Vigilantes. Ahí están, amigos, Al Fin. Seguimos con sus 7 pulgadas de 2013, editado en Slovenly Records. Me siento azul, ellos son Los Vigilantes, porque aquí en el garito de Gruay servimos los lingotazos de rock and roll, dobles o triples. Yeah. que viene ahora, amigos, son nada más y nada menos que los grandiosos Chesterfield Kings. Estaban, amigos, sonando desde Rochester, Nueva York, esta banda de principios de los 80, finales de los 70, llamado The Chesterfield Kings. Bueno, que extraía los sonidos de los años 60 y que, bueno, formaban parte de esta oleada de bandas del revival del garaje rock junto a los Fastones, Pandoras, en fin, Cynics. Y bueno, fundada por ese gran coleccionista de la música underground, Greg Prevost y Andy Babiuk. Y estamos con esta primera referencia del Stackhouse de Prevost, Pinchat Series, donde recoge las primeras grabaciones de los Chesterfield Kings con su formación original, 1978. Hemos escuchado el corte B, I Can Only Give You Everything, como todos conocéis, de los Dem. Grabado en el estudio New Math en 1979. Y vamos con una versión Harbinger en la cara A, llamado I Think I'm Down. Ellos son Chesterfield Kings. Yeah! Y ahora, amigos, rescatamos piezas oscuras del garaje rock, garaje punk más salvaje, americano, desde Phoenix, Arizona, 1964. Ellos eran Topsy Turvies. Amigos, desde Arizona, desde Phoenix, Arizona, esta banda de garaje salvaje, garaje punk de los 60, se conocieron en la Universidad de Arizona cuando eran unos chavales. En 1964 grabaron un par de singles para Liberty Bell Records y bueno, un EP muy, muy, muy difícil, muy raro, muy difícil de conseguir. Y bueno, ellos se pusieron sus túnicas, sus turbantes al más puro estilo egipcio exótico. Y grabaron estas canciones maravillosas, conocida este Hey Tiger. Y vamos con otro tema oscuro llamado Jungle Son. Ellos eran Topsy Turvies, 1965. Y bueno, esta gente que luego se ha dedicado a otras historias. Dentro del mundo de la música, el componente Bart Smith como guitarrista, profesor de guitarra en Arizona. Todos en la localidad de Mesa. Steven Foreman, también como músico de estudio. Charles Johnson, también estuvo, bueno, en el tema de asociaciones y promociones de show y eventos por todo Estados Unidos. Y bueno, ahí están, sonando cuando eran unos chavales. En 1965 os dejo con este Jungle Sun. Let me see you move. and Mumba. Mumba, Mumba, Mumba, you are a Mumba. We are Mumbas in the Mumba Rhythm. Waka. Desde Phoenix, Arizona, de 1965, viajamos a 1960, Tacoma, Washington. Ya sabéis, los fabulosos Wailers. Que decir, amigos, de una de las mejores bandas de rock and roll. Nacieron en Tacoma, Washington, noreste del Pacífico de Estados Unidos, en la década, bueno, finales de los 50 y principios de los 60, considerada como una de las primeras bandas de garaje, The Fabulous Wailers. Estamos con su primer trabajo homónimo, The Fabulous Wailers, de 1960. Hemos escuchado su tema Gunning for Peter. Ellos son The Fabulous Wailers y nos vamos con el segundo corte de la cara B, también llamado Long Gone. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Nos vamos al TNT Blues en Cox este sábado 21 de mayo, celebrando su 30 aniversario del TNT Blues con la actuación de Doctor Explosion. Todo un referente del garaje del rock and roll a nivel nacional e internacional. Tendréis también, con la celebración, cena fría, regalo del aniversario, a los platos el loco del garaje. Y bueno, Tony nos informaba que, bueno, que vienen con una formación de lujo. Estará Jorge Explosión, Jorge Muñoz Cobo. Le acompaña esta banda fabulosa, Conrado Martín y Dani Montero, ambos en Cooper, y César Crespo de Lazy Lester. Nada más y nada menos que la base rítmica de Cooper, acompañando a Jorge Explosión con su Doctor Explosion el 21 de mayo, sábado, en el TNT Blues de Cox a partir de las 9 de la noche. Y nos vamos a La Gramola en Orihuela, viernes 13 de mayo a las 10 y media de la noche. Estará Mickey y los demás, el hombre de goma, estará con su beat rock and roll en La Gramola el 13 de mayo, viernes. Sábado 14 de mayo, Another You, de banda de la Vega Baja de rock metal. Viernes 20 de mayo, Santiago Campillo, uno de los mejores guitarristas más reconocidos del rock nacional, en formato Power Trio. Viernes 20 de mayo en La Gramola de Orihuela. Calíbula será el sábado 21 de mayo desde Valencia. Y jueves 26 de mayo en La Gramola de Orihuela, desde UK, este cantante, pianista, guitarrista llamado Mike Sánchez. Rhythm and Blues y rock and roll en vena. Girl, I can tell by the way you get so irritated that you don't want me no more, and I don't know how to take it. For some hugging, ain't no use, you keep refusing. I ask you for some love, it hurts so much to find I'm losing. If you think this is just a game, I don't play those kind of games. Why don't you quit and take yourself away? If you can't appreciate all the things I have done for you, then inside your pretty head there's nothing there but trouble brewing. I try to make some sense when you don't know just what you're chewing. You're just another selfish woman, don't know what you're doing. If you think this is just a game, I don't play those kind of games. Why don't you quit and take yourself away? Heaven knows you treat me wrong. You leave me standing there while you bar on the whole night long. And when I take you home, you go to bed ignoring me. We don't make love anymore, and that's a killing me. If you think this is just a game, I don't play those kind of games. Why don't you quit and take take yourself away. Used to be so sweet and kind and everything I ever wanted. I kept you satisfied, you never took my love for granted. But you're the one who told me you would never make me worry. I think I do recall we even plan on getting married. If you think this is just a game, I don't play those kind of games. Why don't you quit? If you think this is just a game, I don't play those kind of games. Why don't you quit and take yourself away? Estaba mi amigo Mike Sánchez, acompañado en esta ocasión de Los Limbos. Y ahora sí, amigos, ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Ya nos tenemos que ir. Recordaros que repetimos sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía en www.vegabajaradio.com. Este programa en directo a las 7 de la tarde, miércoles, una hora menos en Canarias. Estamos en iVoox como Vega Baja Radio. Ya solo saludar a toda esa familia de Vega Baja Radio, de Radio Almaina, de la Stand de Ratia y de Radio Lux. Un placer, como digo, un abrazo muy fuerte. Y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Adiós. Do it too. Turn me up.